soy la voz del son, soy su sabor, óyelo. Del tres soy el diapasón, el bordón también la prima, soy la clavija que afina, caballero soy sabor. Yo soy la voz del son, soy su sabor, óyelo. Yo soy la voz del son, soy su sabor, óyelo. De la percusión soy cuero, la clave y la campana, soy la maraca que llama a que se inspire el sonero. Yo soy la voz del son, soy su sabor, óyelo. Yo soy la voz del son, soy su sabor, óyelo. Soy bajo nota. Soy su sabor.